Bien, nos encontramos con Álvaro Banquero, el joven de nuestra localidad, de paso por nuestro pueblo, ya arquero de Independiente de Avellaneda. Lo saludamos en la mañana de domingo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Muy buenos días y bueno. Bueno, comentanos un poquito cómo ha sido esta primera etapa ahí en Independiente, si te sentís cómodo, cómo han sido estos primeros días en el club. Bueno, fui los primeros días, fui a prueba el lunes, martes y miércoles, y bueno, la verdad que me fue muy bien. Ya el martes me pudieron fichar y bueno, me dieron pensión y bueno, ya me tuve que quedar ahí. Bueno, la verdad que muy cómodo y muy tranquilo y todas las comodidades. ¿La pensión está dentro del predio del club? Sí, está todo dentro del predio del club junto con todas las canchas. ¿En qué divisional estás trabajando? Ahora, este año, en séptima. En séptima. ¿Tenés algún entrenador conocido? ¿Pudiste conocer algún jugador que haya sido importante en la historia de Independiente en todo este tiempo? Estamos entrenando con Pepe Santoro y bueno, tuvimos también, pudimos tener una charla con Sebastián Sosa. Bueno, una experiencia realmente espectacular para vos. ¿Soñabas en algún momento que se te iba a dar todo esto tan lindo? Y la verdad que no me lo esperaba porque fue todo muy rápido, pero la verdad que una alegría enorme. Estaba cerca de Newell, ¿no? Pero de Newell se dio el paso a Independiente y no lo dudaron. Sí, el mismo día que tenía que presentarme en Independiente, tenía que ir a Newell para que me hagan el fichaje y bueno, decidí irme para Avellaneda. ¿Qué tal el grupo que se han formado, las amistades, los compañeros de juego, gente que ha llegado seguramente de distintos puntos del país también, ¿no? Sí, de todos lados, pero sí, mucho compañerismo y mucha fuerza entre todos. ¿Es la primera vez que podés volver a Arias desde que estás ahí en Independiente o ya habías venido días anteriores? No, ya se cumple un mes que no venía y este es el primer fin de semana. Bueno, hay un proceso muy importante que vos lo tenés que saber y lo tenés que conocer también, que es tal vez tan importante como el proceso de sumarte al club, que es la adaptación. La adaptación es por ahí estar un poco lejos de la familia, un poco lejos de los amigos, del entorno que tenías hasta llegar al club. Pero bueno, hay que hacer un sacrificio grande porque después el premio también es muy grande, ¿no? Sí, obvio, el tema de la adaptación, pues a mí se me hizo muy fácil socializar con todos los chicos, aparte todos son muy compañeros y bueno, te ayudan a adaptarte ahí al club. ¿Tuviste oportunidad ya de jugar algún partido? Sí, me tocó jugar un solo amistoso contra Berazategui. ¿Y cómo le fue? Y ganamos 3-1. 3-1. ¿Las dimensiones del club, lo que es Independiente, te sorprendió, te gustó mucho? Bueno, es ni más ni menos el equipo que más Libertadores de América tiene, con 7, ¿no? Sí, la verdad que sí, me sorprendió mucho y bueno, la verdad que muy contento. Y además, por supuesto, llevando bien en alto la bandera de Arias, que debe ser algo muy lindo. Sí, obvio, representando allá al Arias Fútbol Club. Bueno, contame un poquito. ¿Qué es para vos Gastón Almada o el laburo que ha hecho Gastón Almada, que ha sido muy, muy importante como nexo para que vos pudieses llegar a Independiente? Sí, Gastón Almada, la verdad que se portó muy bien conmigo, muy buena persona y como me ayudó a mí, ayudó mucho a mi familia y bueno, gracias a él logré estar allá. ¿La familia se extraña mucho, no? Y sí, obviamente, pero bueno, hay que acostumbrarse. Bien, ¿tenés algún familiar en Buenos Aires o no? Y sí, tengo uno en Martínez, tengo a mi tío, por parte de madre. No. ¿Cuándo tenés que regresar a Buenos Aires para sumarte otra vez? Y hoy salgo después del mediodía y tengo que estar antes de las 8 ya en pensión. Antes de las 8 en la pensión. ¿Se le da libertad a todos los jugadores del interior para que puedan visitar a sus familias en estos días? Sí, en estos días sí, y fin de semana que viene también, que es fin de semana largo para los chicos que son de mucho más lejos, y después se verá cuando nos dejan salir de vuelta. Bueno, ¿algún partido de primera, de Independiente, tuviste ocasión de ir a ver? Sí, el primero me tocó ir a ver contra Arsenal, que ganó 1-0. Que ganó 1-0 Independiente. Bueno, también una emoción muy particular, ¿no? Ver un partido de primera división y ver en cancha todos esos jugadores que uno está acostumbrado a ver por televisión. Sí, sí, la verdad que muy, muy contento y poder ver ahí de cerca a Sebastián Sosa, que uno de los arqueros que me gusta mucho. Así que... Tiene una personalidad bárbara. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, tratar de imitarlo a Sosa, porque es avasalladora la personalidad que tiene y con eso se ganó el lugar en el arco de Independiente, ¿no? Sí, sí, sí, obvio. Y la verdad que una muy buena persona Sosa, con todos los chicos ahí de pensión también. Bueno, me nombraste recién a un histórico como Pepe Santoro. ¿Tenés noción de quién fue Pepe Santoro en la historia de Independiente? Supongo que te habrán contado, ¿no? Sí, sí, muchos no me contaron, pero sé que fue una de las leyendas Independiente. ¿Cómo? Bien, y bueno, de ahora en más, sumarte nuevamente a la institución y ya vivís el clásico como si fueras un rojo más, ¿no? Porque ahí a una cuadra tenés la cancha de Racing también, ¿no? Sí, sí, sí, obvio, obvio. Bien, y seguís de cerca también lo que pasa en la Liga de Canal, tus ex compañeros y demás, charlás con ellos a ver cómo les va y demás. Y he charlado con un par para ver cómo estaban y también me estuvieron felicitando los chicos, pero bien, sí, me mantengo en contacto todavía con un par. Bien. Todo jugador sueña, ¿no?, con una proyección de su carrera deportiva que sea importante. Siempre uno imagina lo mejor para su carrera deportiva, pero ¿imaginaste en algún momento estar ante esta chance que es verdaderamente increíble y muy importante y en donde tenés que ser consciente que no muchos llegan, ¿no? Sí, sí, sí, obvio, como vos decís, no muchos llegan y esta oportunidad hay que aprovecharla porque no pasa todos los días y bueno, a meterle con todo y bueno, firme siempre. ¿Tuviste posibilidad de compartir alguna salidita o algún asadito con los amigos en estos días, no, que estuviste a Canarias? Sí, con mis amigos no estuve mucho, pero pude estar con mi familia, comer un asado tranquilo, así que, pero bien. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por habernos dado la posibilidad de esta charla. De más está decir que nos alegramos mucho por esta posibilidad que tenés en Independiente de Avellaneda. Te pedimos que nos mantengas informados. Si bien tenemos tu familia, tenemos Gastón Almada, que nos mantienen siempre al tanto. Pero bueno, la mejor de las suertes para vos. Y tal vez esta sea la parte más difícil del trabajo, ¿no? La adaptación, la constancia, el trabajo y el sacrificio. Pero después el premio es enorme. Podés ver varios jugadores de Arias que han llegado a Primera División y han pasado por esta etapa y bueno, hay que sortear esto del esfuerzo, el sacrificio, el estar un poco lejos de la familia, pero después el premio es enorme. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias y muchísimas gracias por la nota. Álvaro Banquero, en diálogo con nosotros, aquí de paso por nuestra localidad.